Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Y muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Espero que estén almorzando sabrosamente mientras nosotros vamos a darles una rica música contemporánea en este miércoles contemporáneo. Y les habla Daniel García al habla. También está Martín Villasís. Y Shalom Carrasco. Y bueno, para empezar, yo les traje dos canciones. Una es ecuatoriana y una, digamos, latinoamericana. La primera es de Claudio Aizaga, es un pasillo interpretado por Alex Alarcón, y realmente es un pasillo muy bueno. Entonces, primero escuchemos y después les doy todos los datos del intérprete y del compositor. Thank you. compañeros, ¿qué les pareció? ¿Qué tal les pareció la obra? Bastante tradicional, ¿no? ¿En serio? La sentí fuera de lo común, como así decirlo, pero tampoco tan pasada de... ¿De tradicional? De tradicional, o sea, sí son innovadoras, se le siente un poco diferente. En especial esa cadencia de esa frase. Ta-ra-ta-ta-ta. Hasta pop son eso. A mí me gusta una parte que hace una cadencia como que de engaño, me parece. De picardía. Yeah. Sí, de picardía, en la que termina como que en un color mayor. No sé si, no estoy muy segura, pero parece que es al comenzar la parte B. O sea, terminando la parte A y para comenzar la parte B. Es que bueno, de hecho sí es la estructura básica del pasillo, ¿no? La primera parte lenta y menor y la segunda parte... Mayor. Más alegre o más alegre, todo más rápido y en mayor cambia. Puede ser modulación directa o, bueno, términos de músicos, ¿no? Pero bueno, se siente más alegre. Ajá, pero me gusta eso porque mantiene tu atención ahí. O sea, en un momento escuchas ese acorde mayor y es, oh, de repente acaba de haber algo más interesante que solo lo que ya estuve escuchando hace un rato. Sale el sol. El tanto contraste que hemos buscado siempre los que hacemos música. Variedad y contraste. Exacto. Pero bueno, les hablo un poco del compositor. Además de crear música, es pianista, director de coros e investigador musical. Su padre fue intérprete del mandolín y la guitarra. Entre sus obras conocidas está los ballets de Aquilema, compuesto para la bailarina Patricia Aulestia. Bueno, además de obras para piano, que en este caso escuchamos, también le gustan mucho los coros. Entonces él siempre ha hecho, digamos, coros... O mejor dicho, ha fundado coros, digamos, en la policía, en instituciones públicas, en colegios. Uh-huh. Y siempre ha compuesto para esto. Bueno, como les iba diciendo, le gusta mucho también componer para coros. Hasta fundó algunos coros, el coro en la policía, en el IES, instituciones públicas, escuelas. Y bueno, él compone también, digamos, unas acuarelas, que yo le digo que son como unas formas, porque tiene un montón de obras llamadas de acuarelas. Entonces supongo que son como una especie de forma un poco... Forma compositiva debussiana, sí, porque tiene un color bien, bien experimental, bien impresionista. Hablando un poco del intérprete, es Alex Alarcón, que es muy reconocido aquí e internacionalmente, aparte de que lee a primera vista muy bien y acompaña a todo el mundo. Es él hace recopilación y las interpreta, digamos, hace el levantamiento de estas partituras. En este caso, de esta obra, tú vas al archivo histórico y encuentras esta partitura escrita a manuscrito. O sea, mejor dicho, bueno, así valga la redundancia, no sé cómo decir, compuesta a manuscrito. No sé. O sea, escrita a mano. Claro, no había finales, pues, en esas épocas. Ah, ya te comprendo. Entonces él... Está más vulnerable la obra. Claro, aparte de transcribirla, también interpreta. Tiene muchas otras obras que son levantadas por él, interpretadas por él. Bueno, entonces, para pasar a la siguiente obra, es un poco más movidita, un poco más yéndonos un poco a Argentina. Les voy a hablar un poco de Astor Piazzolla. Esta versión de La Muerte del Ángel es para un trío, que sería violín, piano y cello. Entonces vamos a escuchar y después comentamos. Thank you. escuchar sus bonitos comentarios acerca de esta obra. Quiero dar unos datos de Astor Piazzolla. Y bueno, él nació el 11 de marzo de 1921. Y bueno, falleció el 4 de julio de 1992. Fue un gran intérprete del bandoneón y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Y bueno, un dato importante es que él estudió con Natalia Bunlanger. También Gerardo Guevara estudió con esta gran maestra, gran pedagoga realmente. Justo, digamos, a ver, Leonardo Cárdenas, en una entrevista que le hicimos, él nos contaba, ¿no?, que al momento de tener la entrevista para tener clases con esta gran maestra, le dijo, bueno, interpreta una obra de tu país, así, ¿qué es Astor Piazzolla? Pero como él no podía tocar el piano, en ese momento tocaba solo este instrumento del bandoneón. Ya pues le tocó forzado un poco a tocar ahí. No es tanta la diferencia, ¿no? Al menos una mano ya tenía resuelta. Y nada, ¿qué les pareció la obra? ¿Qué me pueden decir de la obra? Me gustó bastante el color que tenía en base al original, ¿no? Al trío, el color del trío está interesante. Yo quiero mencionar que la intensidad o, ¿cómo decir?, la emoción de los intérpretes se nota, ¿sí? Es como que la obra es muy muy tensional, por lo que está demostrando la muerte del ángel, como se llama. Sí demuestra en realidad esa pasión a través de la, bueno, de los músicos que están interpretando. Todo el tiempo está en forte, de manera súbita, y es brillante así. También me parece interesante la parte en el que el cello toma como que para hacer contraste, él hace la melodía y ese contraste más suave. No sé, me parece que queda súper bien. A pesar de todo ese caos que se suena en la obra, hay un momento de calma o de reposo que funciona. Claro, en este caso es todo lo contrario al pasillo que escuchamos antes, ¿no? Uh-huh. Entró un poco en calmado y ya la parte alegre, un poco más movida. En cambio aquí entró muy rápido, fuerte, y después viene una parte lenta, calmada. Para hacer este contraste, ¿no? Para volver otra vez a la parte fuerte. Lo interesante de este arreglo, se puede decir, de este trío, es que todos los instrumentos llevan el tema, se puede decir, se vuelve un canon. Entonces siempre cada instrumento tiene un momento de relucirse, entonces realmente es un trío, no un grupo de cámara. En un grupo de cámara es como que todos tocan al mismo tiempo, pero nadie sobresale. En cambio aquí todos sobresalen, es la diferencia. Claro. Bueno, aunque un grupo de cámara también tiene que ver con el número de intérpretes. O sea, es que también, digamos, este formato de piano, violín y cello también podría ser un grupo de cámara, pero en este campo, o sea, la visión, digamos, de la composición y del arreglo va a ser que todos toquen, pero que nadie sobresalga. En cambio, en un trío, todos tienen que sobresalir. Es la diferencia. Y se nota. Bueno, la siguiente canción, nació en obra, es un tradicional afroesmerandeño y se llama Andarele. En esta versión, bueno, es un arreglo para cuerdas del maestro Leonardo Cárdenas, alguien ya le habíamos entrevistado, entonces bueno, escuchemos y les doy unos datos curiosos de la obra. Thank you. adaptación tenemos... Arreglo. Bueno, no sé, depende, es que... Bueno, ya lo vamos a comenzar luego. Arreglo y adaptación. Luego. En esta obra tradicional afroesmeraldeña, el compositor nos refleja la gran habilidad de la instrumentación. Sin embargo, se nota que el estilo ha cambiado por el uso de las cuerdas, ya que esencialmente esta obra tradicional tiene un gran énfasis rítmico. Bueno, en los ensambles originales de marimba, bueno, de música afro en general, la instrumentación, bueno, es la siguiente. Tenemos la marimba, el guasá, cununo, bombo y la voz. Y bueno, estas melodías son como que en realidad cíclicas. Se van repitiendo y va cambiando la letra e incluso se permite que hagan variaciones en ciertos momentos de la melodía y también de la letra. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Yo qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bien, la obra que les traje para ahora se llama Alone Together y es del trompetista y cantante. Bueno, es una interpretación de Chet Baker, no sé. Entonces, bueno, vamos a escucharla y ya comentamos un poco. Thank you. Bueno, como datos curiosos tenemos que, bueno, Chet Baker es de la ciudad de Yale del 23 de diciembre de 1929 y murió en Ámsterdam el 13 de mayo de 1988. Fue un trompetista, cantante y músico de jazz estadounidense, exponente del estilo cool West Coast Jazz, como le llaman, de los años 50. Bueno, datos de cómo inició en la carrera musical, pues siendo niño, cantó en concursos de aficionados y ganó en y también estuvo en algunos coros de iglesia. En su adolescencia el padre le compró un trombón, que luego lo reemplazaría por una trompeta, al ser este primero demasiado grande para el chico. Bueno, su primer aprendizaje musical tuvo lugar en el Instituto de Glendale, aunque su formación musical terminó siendo puramente intuitiva. Con 16 años abandonó la escuela y se enroló en el ejército. Fue invitado a Berlín, donde tocó en el 298 Army Band, y tras su regreso en 1948 se apuntó en el Camino College, en Los Ángeles, donde estudió teoría y armonía mientras tocaba en los clubes de jazz. Sin embargo, abandonó los estudios en el segundo año. Y bueno, así pasó un tiempo otra vez en el ejército, hasta que en un momento en San Francisco decidió seguir actuando en los clubes de la ciudad y finalmente consiguió por segunda y definitiva vez su liberación del ejército para poder convertirse en un músico profesional de jazz. Su estilo estaría influido en el futuro por el sonido de otro grande de la música del jazz, Miles Davis. Entonces, díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué tal les pareció la hora? O sea, muy, muy chill, muy... muy relax. Ajá. Pero bueno, ahorita escuchando un poco de la historia de biografía que nos cuentas, es interesante, ¿no? Porque pasó en muchas partes de aquí de Latinoamérica, ¿no? Todos los instrumentos que se utilizaban para la guerra, digo, mejor dicho, para las bandas de guerra, uh-huh, o ahorita bandas de paz. Se utilizaban mucho para... O sea, dejaron de utilizarse porque se acabó la guerra. Entonces ya esos instrumentos se comenzaron a vender a precios muy accesibles y estas personas justamente pudieron adquirirlas y ahí empezó todo. Uh-huh. Entonces, como bien dices, así, a pesar de que dejó los estudios 2 años, el empirismo también es muy bueno. Yo creo que o sea, en el momento de interpretar un instrumento en la calle, te salva, ¿no? Ahí te salva tener un oído muy bueno. Sí. Y realmente ahí lo que gana no es tanto la técnica, sino más bien lo que puedes expresar. Entonces eso se refleja muy bien ahorita en la canción que acabamos de escuchar. Mucho reflejo del ser interior que tenía esta persona. Y bueno, pues también me hizo acuerdo a la banda sonora de Arnold, si es que a alguno le parecía. Sí, de hecho es tan chévere porque no sé si alguna vez ustedes vieron Hey Arnold. Obvio. Bueno, las personas que nos escuchan, nuestra generación, los millennials no saben en qué estamos diciendo. Ajá, bueno, deberían verlo todos, es una serie animada muy, muy hermosa. En realidad en esta serie se utiliza bastante banda sonora de música de jazz en general y, bueno, deberían verlo, les recomiendo, si no la han visto. Y fijarse en la música, uh-huh, es muy interesante. Y en los temas sociales. Otro dato interesante es que esta pieza no fue compuesta por Chet Baker, en realidad, sino es un estándar de jazz. ¿Qué es un estándar de jazz? Se preguntarán. Pues es una pieza que se vuelve tan fundamental para los intérpretes que tocan este género que en realidad está en todos los... Real books, ¿no? En todas eso, partes. Ajá, en realidad está en todos los repertorios. Por ejemplo, podríamos decir que un estándar de la música académica es Bach, porque en realidad todo el mundo toca alguna vez Bach para poder aprender. El canon para los pianistas. Ajá, entonces... En realidad esta composición es de Arthur Schwartz y con la letra de Howard Dietz. Y bueno. Pero bueno, como bien dijimos, o sea, ya, igual el jazz es pura improvisación al final, como no. Uh-huh. Entonces todo lo que él reflejó al momento de improvisar es lo que vale realmente en esta música. O sea, es lo que la parte primordial así del jazz. Claro, lo esencial. Es interesante porque en el jazz lo que te escriben es en realidad la armonía que tú debes emplear y tú tienes como que en cierta manera la libertad para poder jugar con la armonía y crear a partir de eso tus melodías. Es la improvisación. Claro, cada presentación es una obra nueva prácticamente. Uh-huh. Y algo curioso que una vez leí es que la improvisación se estudia. O sea, no es como la gente puede pensar que, ah, yo cojo y toco cualquier cosa. Es algo que toma muchos años de práctica y al final es tener muchos de estos mapas, como que... ¿Temas? Sí, temas. No solo temas, sino más bien como que ya tienes estas estructuras de cómo improvisar. Entonces tú las aplicas en ciertas improvisaciones. Y debes saber bastante armonía y bastante un montón de cosas de teoría. Así que la improvisación también se estudia. No es cosa fácil. Bueno, vamos para la siguiente canción. ¿Qué nos trajiste, Daniel? Yo les voy a presentar una obra que fue escrita en el 97 de William Panchi, Kulki, que se llama Angélica, es un albazo, y espero les encante. Escuchemos. Thank you. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta obra de este increíble compositor? ¿Me puedes repetir el nombre del compositor? William Spanchi Kunki. Ah, bueno, muy tradicional, muy... Realmente ahorita le siento... Bueno, es que estamos en un tiempo muy diferente, ¿no? Entonces, le siento una sonoridad ya muy tradicional. Hasta puedo sentir un poco que saben a otras canciones. Casi a un plagio, ¿vale? Pero realmente... Está conservando muy bien las partes melódicas. Las partes rítmicas se pierden un poco. Y me parece muy muy tradicional, pero me suena muy común, realmente. O sea, haciendo un poco la crítica. Pero, o sea, creo que para esa época, un albazo sonar en una orquesta creo que no era tan común. Yo creo que son las primeras, digamos, orquestaciones para un género ecuatoriano como el albazo. Y realmente me gustó mucho. Solo que creo que hay un problema con orquestación. No sé si es un problema, tal vez es una característica propia, podemos verlo así mejor. Que a veces hay mucho relleno sonoro. Como que todos están tocando un tutti siempre, no hay momentos de relajación. Pero bueno, es mi opinión personal, pero realmente me gustó mucho. Me hubiese gustado igual si es que lo hubiera escuchado en esa época. Hubiera sido muy innovador escuchar un albazo en una orquesta. Eso que tú dices quizá fue la estética de esa época, componer así, como ahora la estética es la de hacer silencio. Sí, de hecho, una vez abrí con Freddy Cadena, que es un ecuatoriano que estudia en Rusia, y dio unas clases de dirección, y tuve el agrado de ir de oyente. Y bueno, él mismo dijo que encontraba muy interesante que hicieran muchas cosas al unísono. Entonces yo creo que se puede decir que ahí está un poco el estilo ecuatoriano, por así decirlo, y se lo refleja en esta obra. Sí, para mí es extraño porque casi no logro sentir el como que la clave rítmica de acompañamiento del albazo, no lo percibo muy bien porque, como dicen, está bastante lleno de instrumentos y de una parte melódica que la parte del albazo como tal de baile casi no se siente, en realidad, en mi opinión. Entonces, me parece que más se va al estilo europeo que tanto como el estilo tradicional ecuatoriano. Claro, igual lo que pasó con la orquestación de las cuerdas de Leonardo de Landarelle, que escuchamos igual. Uh-huh. Y se pierde la parte rítmica. Pero bueno, es una adaptación y un arreglo, al final, que le saca el jugo a las cuerdas, que ese es el objetivo, ¿no? En este caso, de una adaptación. Claro, pero en el caso de Landarelle, se sentía el aspecto rítmico como tal, como del tradicional que es. Mientras que en esta obra, no sé, yo no siento muy bien la clave rítmica de acompañamiento. Pero bueno, son opiniones, a la final, ideas. Y bueno, ¿y qué más trajiste, Daniel? Pues ahora les voy a presentar un compositor que no es tan conocido, y por eso mi meta es hacer que se conozcan este tipo de compositores desconocidos, válgame la redundancia. Y ahora les traje uno que se llama Roberto Falabella. Se llama Estudios Emocionales y es un dodecafonismo pentafónico, ¿qué les parece? Muy interesante. ¿Y cómo, de dónde es? Es de Chile. Súper. Bueno, escuchemos y después comentamos. Thank you.

pareció esta obra curiosa, como mínimo? Bueno, realmente a mí, personalmente, todavía me cuesta entender esta música, pero yo creo que el objetivo es justamente buscar nuevos ambientes, crear nuevas perspectivas. Y bueno, la visión, digamos, de aquí ya no es tanto la estética, digamos, simétrica, sino una estética, digamos, aleatoria que crea un ambiente sonoro muy contrario a lo cotidiano, que ese era el objetivo justamente de esta música, salirse de lo cotidiano y explorar cosas nuevas. Que de hecho, esto se ve muy reflejado en el jazz también. O sea, cuando ellos improvisan, cuando hay un acorde de dominante, tú en las dominantes puedes poner lo que te dé la gana y va a sonar bien, siempre y cuando resuelvas la tónica de la tonalidad de la obra. Entonces, como que ahí coge un ámbito un poco más musical. Esto creo que es mucho más artístico, mucho más de visión, así como que yo creo que tratan de reflejar algo hasta un poco extra musical utilizando la música. No sé si me van a entender, es mucho más, no es un concepto que parte, digamos, de generar cosas nuevas experimentando. Sí, yo creo que en este periodo donde se realizan estas obras, en realidad se quiere destacar las tímbricas, ¿sí? El sentido de las tímbricas, ya que ya no solo se exploran las tímbricas clásicas como las orquestas o los instrumentos cotidianos o fundamentales de la música tonal y, bueno, música, ¿cómo decirlo? Fuera del, o sea, más bien tradicional, ¿no? En cambio acá se busca resaltar, por ejemplo, tímbricas nuevas, interesantes, que quizá no se encuentran en estos instrumentos que ya han sido frecuentes, convencionales. Sí, bueno, es que hay un concepto que es, digamos, como el objeto sonoro, que es sacarle de lo cotidiano que se utiliza justamente, digamos, una botella, tú tomas y hay un sonido particular, ¿no es cierto? Pero tú también puedes frotar esa botella, puedes golpearla con cualquier cosa. Y así mismo con los instrumentos, buscando técnicas extendidas, pues justamente para explorar y conseguir otras características de ese sonido y que sea lo rico en este aspecto, en el sonido que puedas conseguir. Bueno, pues también les voy a hablar un poco de su vida para que se centren en el contexto de su historia. Bueno, pues él fue calificado como el Mozart chileno, así mira nomás. Roberto Falabella nació con la enfermedad de Little, lo que lo postró en una silla de ruedas toda su vida, entonces no tuvo más que hacer que componer. Él nació en 1926 e inició sus estudios de música con Lucila Césped en 1945 y en 1947 recibió clases de armonía con Julia López. Entre 1948 y el 49 María Esther Greb la educó en la notación musical y la relación sonidografía. Y luego con Alfonso Letelier, le aleccionó en otros aspectos relativos a la armonía. Este mismo Alfonso Letelier después terminó siendo un gran amigo personal de él. Y ese compositor también voy a traer una obra ya después. Falabella escribió un artículo que causó el interés de muchos de los compositores de la época, por sus planteamientos docentes e intelectuales. Se titula Problemas estilísticos del joven compositor en América Latina y en Chile. Y fue editado en dos partes, en la revista musical chilena 13, la que fue hecha en el 58, y Revista Musical Chilena 12, fue igual en el 58. En estos dos textos, Falabella enarboló los que considera sus tres principios básicos, con los cuales fue totalmente consecuente: el rol de la tradición folclórica popular en la música, la influencia de la técnica en la música y la necesidad de que la música refleje el acontecer social del momento. Refleja el impresionismo, que está justo en esa época, fue el impresionismo en todo el mundo. Bueno, también lo de cacofonismo, también el contexto de Schoenberg, que es que igual es una época donde está la idea del comunismo. Entonces también eso llevado a la música. Lo importante también de esto es que todas las notas tienen la misma importancia que la tónica. Entonces yo creo que también hay que decir eso, ¿no? Que todas las notas aquí son importantes, pero también, como dijo Shalom, la tímbrica es como que el plus que se busca aquí. No sé qué más quieran comentar. Yo como algo personal creo que en realidad este tipo de aspectos tímbricos quedarían muy bien en bandas sonoras, como creo que siempre menciono esto, pero siento que la electroacústica o la música ya serialista combina muy bien incluso con elementos acústicos y tradicionales. Podría crearse fusiones entre esto y, no sé, que puedan participar en proyectos audiovisuales, me parecería genial. Y de hecho sí se da a lo largo de la historia bastantes de estos ejemplos. Bueno, entonces creo que se nos está acabando el tiempo. Esperamos que hayas disfrutado de esta música espectacular. No,